en Nicaragua. El Estado de Nicaragua se negó a presentar el informe correspondiente al examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una decisión que ha sido condenada por diversos organismos de derechos humanos nicaragüenses en el exilio. Esta semana se realizaron las sesiones para conocer los informes de los estados sobre el EPU, pero el régimen de Ortega y Murillo no solo omitió la entrega de su informe, sino que también se abstuvo de enviar representación oficial para participar en las sesiones. Cabe recordar que el pasado 27 de febrero, Rosario Murillo, copresidenta de Nicaragua, informó en medios oficialistas que el país se retiraba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, calificando al organismo como parcializado. Para el abogado Salvador Marenco, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, tanto el retiro de Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos como la negativa a presentar el informe del EPU evidencian el incumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Este es el cuarto ciclo de examen hacia Nicaragua que se viene ejecutando desde el año 2006. Es decir, vienen analizándose situaciones tanto con la dictadura Daniel Ortega como en etapas anteriores, porque básicamente el examen periódico universal lo que pretende es analizar la situación cada 4.5 años de todos los países del mundo. Y es increíble cómo países o regímenes como Cuba y Corea del Norte y Venezuela siguen participando en el examen periódico universal. Pero Nicaragua se decide retirarse de cualquier espacio de diálogo o de interlocución, pretendiendo que los crímenes cometidos por ellos queden en la impunidad, lo cual evidentemente retirándose del Consejo y retirándose del EPU no lo van a lograr. En principio es importante hacer una breve reflexión, y es que Nicaragua ha pretendido exportar el modelo de censura que ha impuesto al interno del país hacia la comunidad internacional. Recordemos que ha roto relaciones diplomáticas con al menos 6 estados, roto o suspendido relaciones con al menos 6 estados en últimos años recientes, entre los que destaca Brasil, evidentemente, Países Bajos. Pero también se ha salido de la Organización de Estados Americanos, se ha salido del Consejo, de la OIM, de la OIT, de la FAO. Básicamente estamos hablando de un Estado que pretende imponer el silencio y la censura. Sin embargo, eso no funciona así con la comunidad internacional, porque lo que están evidenciando ante la comunidad internacional y a lo que se están ateniendo es que sepan que es un Estado que no está dispuesto ni al diálogo ni al cambio para el bien de la democracia en el país, ni tampoco a retroceder en las graves violaciones a derechos humanos. Lo que queda demostrado es que es un país en donde la impunidad está garantizada, independientemente que sean los crímenes de lesa humanidad que se han cometido, que hay evidencia de sobra, tanto por el grupo de expertos como por las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, lo que se están exponiendo es a que se aumenten los procesos a nivel internacional, tanto por violaciones a derechos humanos como por responsabilidades penales. Por su parte, Medardo Mairena, líder del movimiento campesino exiliado, lamentó la decisión del gobierno nicaragüense y subrayó que la negativa del régimen demuestra su intento de evadir la responsabilidad internacional y continuar su sistema dictatorial, violando los derechos humanos y libertades fundamentales de las y los nicaragüenses para evitar rendir cuentas.